La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de este modo arrancando una nueva emisión de Oral y Público. Y como siempre que aparece un nieto de esos que estamos buscando entre todos, en este caso el número 106, como que reaparece algo de la esperanza, ¿no? El caso de Pablo Javier Gaonas Miranda, hijo de padres desaparecidos, de Ricardo Gaona Paiva, nacido en Paraguay, y de María Rosa Miranda, oriunda de Córdoba, al que le mintieron durante tantos años diciéndole que lo habían adoptado en Misiones cuando conocían su verdadera identidad, o por lo menos que era hijo de desaparecidos, para decirlo bien. Nos da esperanza, ¿no? Y seguimos esperando al resto y seguimos buscando al resto. Así empezamos nuestro programa de hoy, dándole la bienvenida a Víctor Basterra. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, compas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y a Silvina Manguía, que está allí en el Instituto Espacio para la Memoria. Silvi. Hola. Coinciden en que es como un pedacito de esperanza, ¿no? De esta que intentamos armar. Cuando el Instituto pone adelante el impulso para hacer un programa de radio sobre los juicios, también es un acto de esperanza, ¿no? En la construcción de memoria, verdad y justicia. La aparición de un nieto también lo es. Y sí, de alguna forma sí, porque forma parte de este entramado terrible que fue la dictadura cívico-militar y que nosotros estamos tratando de desmarañar y poner donde corresponde la vida, ¿no? Donde corresponde la ilusión, la esperanza y además donde corresponde la identidad, porque evidentemente este intento de apropiarse de las criaturas, de los compañeros, temiendo que las familias le pudieran traspasar automáticamente los pensamientos o los ideales para convertirlos en unos niños que no pensaran nada más que en su ombligo, y le estamos rompiendo el camino a ese miserable que provocó la dictadura. Uh-huh. Así estamos comenzando. Nos vamos a dar tiempo en este programa para pasar por el juicio de La Plata, que ha tenido una novedad importante. Nos vamos a dar tiempo para ir a los años de militancia de Víctor Basterra, pero por supuesto que no solo de Víctor Basterra. Vamos a recordar a Rodolfo Ortega Peña, vamos a recordar a Héctor Tizón. Todo eso si nos da el tiempo, de aquí hasta el final de este programa que acaba de comenzar. Hace algunos meses acompañamos a Víctor Basterra al edificio de la Municipalidad de Lanús para que se presentara allí su muestra fotográfica de las fotos, de las imágenes que él tomó de la ESMA, tanto de represores como de detenidos desaparecidos. Y en un momento de esa ceremonia, en la que después hubo una charla en la que Víctor dio a conocer su experiencia de haber sacado esas fotos y de hoy hacerlas recorrer diferentes lugares para que la gente tenga idea del valor que esas fotos hoy tienen en el reconocimiento en esta instancia de juicios y en la instancia previa, cuando no, ni podíamos soñar con los juicios, en un momento se acerca una persona muy grandota, todo lo contrario a Basterra. Yo diría que casi lo aplastó con el abrazo que le dio. Y estaban los dos muy alegres, muy contentos. Mucho tiempo después nos enteramos que ese hombre es Raúl Alderete, que lo había conocido en la etapa inicial de la militancia allí en los 70, y también nos enteramos que en aquella charla, después de muchos años y en aquel abrazo, Víctor le dijo que le gustaría volver al barrio de Villa Jardín, donde se habían conocido, en el conurbano bonaerense, para recorrer esos lugares de militancia. Así que, bueno, ya ustedes saben que lo tenemos a Basterra porque es parte de este programa, pero también lo tenemos a Raúl Alderete. Raúl, bienvenido a Oral y Público, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Una alegría tremenda es poder estar allí saliendo al aire en el programa de ustedes. Escuchaba recién con atención cuando vos contabas de la muestra que se hizo acá en Lanús, en el hall del municipio de Lanús. Nosotros militamos en Lanús, somos oriundos de Lanús, en Villa Jardín. Villa Jardín es un barrio que está al costado del Riachuelo y es un barrio de 22 manzanas donde somos muchos, éramos muchos los que vivíamos. Ahora, bueno, creció la población y estamos hablando de 80.000 habitantes en 22 manzanas. Bueno, Villa Jardín era, como vos recién decías, nosotros conocimos a Víctor. Calculá que nosotros nacimos ahí y teníamos lo único que compartíamos con nuestros amigos era lo que vivíamos, el micro de ahí, el que estábamos acostumbrados, hasta que surge todo este movimiento político donde empezaron a venir compañeros de fábricas, de universidades, y estábamos en una unidad básica que era la unidad básica 67, está ubicada ahí en la calle Madero, entre Manuela Pedraza y Talcahuano. Y allí, bueno, conocimos a varios, entre ellos a nuestro compañero, un amigo muy querido por nosotros, Víctor Basterra, y a su hermano, a Tito, y bueno, yo no te puedo contar por ahí la alegría que yo tuve cuando lo vi a Víctor en el hall del municipio de Lanús. Bueno, a ver, Víctor está por ahí, obviamente, porque es integrante, es parte fundamental de este programa de radio y del Instituto Espacio para la Memoria. Víctor, lo podés saludar a Raúl. Querido Raúl, ciego, sí, querido. Loco, ¿sabes por qué le decíamos ciego? Además, es una alegría muy grande. ¡Qué alegría! Qué loco que es esto, ¿no? Después de... ¡Qué lindo! Desde el año 75, 76 que no lo veo, no lo veía al ciego. Uh-huh, sí. Y muchas veces comentábamos con mi hermano Tito, justo Rodolfo, sí, que la fauna diversa que había en ese lugar... los momentos de esparcimiento que tenían, la forma de organizarse, la solidaridad permanente, la necesidad de organizarse, aparte de la forma de organizarse, la necesidad de organizarse para capear la adversidad. Y bueno, eso se dio, ese encuentro, después de casi 40 años con el cumpa, el cumpa Raúl Ciego Alderete. ¿Sabés qué? Yo, mira, tengo una pintura tremenda en la memoria de que cuando recuerdo que teníamos una pared de costado donde tu hermano hizo una réplica del Carpani, dibujó todo en la pared, que dibujaba muy bien, y me estoy acordando de todas estas cosas y escucharte y bueno, la alegría tremenda de este encuentro. Mis hijos, que son grandes ya, mis hijos que tienen 30 y pico años, te conocen, y verte a veces en la televisión, yo decía, ahí está Víctor, un inconfundible, ya más viejito, ¿no? Como todos nosotros, ¿no? Estamos, pero sos parte de conversación en todas las charlas de familia, con compañeros, amigos, y yo me entero de tu detención después de un tiempo, y después, bueno, leo en el Nunca Más tu relato, y siguiendo de saber que estabas vivo y todo el trabajo que hiciste, que nosotros valoramos mucho, mucho, y la historia de este país y del mundo tiene que valorar el trabajo que vos hiciste en rescatar la foto de los represores, de estos asesinos que nos estropearon toda nuestra vida, la de nuestra familia, y la construcción de la militancia de esos años, con el terror que implantaron. Yo, cuando te encontré en el hall allí del municipio, bueno, a partir de allí yo empecé a relatarle a todos mis compañeros de que estás vivo, y que uno me decía, mirá lo que me decía, si hubiese sido en otra parte del mundo, de este compañero hubiesen hecho 100 películas por lo menos, por toda tu historia, por todo tu trabajo. Y gracias a vos, el mundo conoció la cara de esos hijos de puta que nos robaron la alegría. Perdona, no sé qué decirte, Raulito. Bueno, estamos ahí siempre, cumpa. Uh-huh. Y estaremos ahí porque no nos pudieron manotear el alma, ¿viste? Uh-huh. Uh-huh. Nos manotearon el corazón de mil formas, nos han destruido, como vos decís, la ilusión y la alegría, pero no quedó siempre, en algún lugar queda el digamos, en un recoveco de la existencia de cada uno de nosotros queda esa necesidad de la emancipación, de la solidaridad, del compañerismo, y en algún momento se va a expresar, y ahora se está expresando, sí, afortunadamente. Vos sabés que cuando ese día que nos encontramos vos me decías, che, Cieguito, a ver si nos juntamos y vamos por el barrio, y llegó el día, loco, el sábado nos vamos a encontrar. Yo invité a algunos compañeros, entre ellos te estoy tratando. En ese tiempo, yo no sé si te acordás de Dora, la mamá de Alejandro Apo. Sí, claro. Sí, me acuerdo de ella, que iba a leer cuentos. Claro, y vos sabés que yo fui, llamé a Alejandro, le dejé un mensaje en el contestador, diciéndole que, claro, Dora, difícil que se acuerde, que era de Villa Jardín. Y a otro que estoy tratando de comunicarme, es a Miguel Ángel Rabrazán Igoñi, un compañero que fue el que viajó con Luis y con Ortega Peña y con otro abogado del radicalismo cuando fue el tema de los fusilamientos del 22 de agosto en Trelew. Sí. Y bueno, estoy dejando mensajes por todos lados. Alguno vendrá. Alguno vendrá y nos va a acompañar acá a caminar por ahí por donde militábamos. Estaría bueno. ¿Quién me cuenta de los dos en qué va a consistir la caminata del sábado? Mira, yo en principio digo, ¿a dónde vamos? Y después dije, sí, nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana, vamos a ir a donde era la unidad básica 67, si Víctor le dice que sí, ¿no? Vamos a ir a la unidad básica 67, después de allí iremos a la casa de la familia del compañero Venceslao Araujo, que es un compañero que recuperamos los restos hace poco tiempo, que fue secuestrado él, Porfirio Araujo, Raúl Iglesias. Después de allí digo, bueno, vamos a ir a la casa donde vivía René de Camino, otro compañero desaparecido que está en Talcahuano y Massa. Yo tengo la idea de ir hasta a donde ellos... Después, la cosa es así, nosotros estábamos en la unidad básica 67, ¿no? Yo sigo, en un momento él se suma a la fila del peronismo de base y yo me quedo en lo que era la tendencia de en la JP. Después, bueno, perdimos el contacto porque al irse él para sumarse al PB, yo me voy para otro lado por una cuestión de que yo era muy desconfiado y me fui a Capital a militar porque me había hablado con otros compañeros, el caso de Eduardo Rossi, ¿no? Y desaparecido. Yo le dije, Eduardo, le digo, Colo, hay gente que me está siguiendo, y me decían algunos compañeros, pues no entremos en la provocación, y yo dije, no, me voy a la mierda, ¿cómo? Estoy diciendo de que estamos siendo perseguidos y no tomamos decisiones. Entonces me fui a Capital, a una unidad básica en Chacarita, que se llamaba La Coborno. Ahí conocí a Muñiz Barreto, un compañero, no lo conocí, lo vi una vez o dos en una de las charlas. Y empezamos a participar de esa forma y pierdo contacto con Víctor, pero sabía de todo el laburo que ellos estaban haciendo. Y vamos a ir al lugar donde ellos recuperan un lugar. Mirá qué loco de la militancia, qué decisión que tenían los compañeros. Fueron a un lugar, una junta vecinal, ahí en la calle Potosí, y se metieron y empezaron a laburar con el barrio, que era un lugar donde había una laguna, en ese tiempo en Villa Jardín, en un pasillo, en el Quinto Camino. El Quinto Camino era la calle Moreno y Potosí, por esa zona. Y vamos a ir ahí a ver, ahora hay una escuela, ahí al lado hay una escuela, y tratar de ir a ver a otros familiares de compañeros que fueron detenidos, desaparecidos, algunos que fallecieron ya. Y vamos a pasar por alguna de las placas, pues te cuento y le cuento a la audiencia que nosotros desde hace mucho tiempo estamos trabajando con reivindicar la memoria de los compañeros, poniendo placas en las esquinas donde vivieron los compañeros. Por ejemplo, en Massa y Otamendi denominamos la esquina René de Camino. Después, en 25 de mayo y Yerbalo, Yatay, pusimos una placa de Alberto Brito, que es un compañero también desaparecido, de ahí en la zona estoy hablando, ¿no? Después en Jorge Obón y Quilme, una placa de Jorgito Alday, un compañero que trabajaba en la fábrica Carlos Calvo, que Víctor se va a acordar. Bajando en Quilme de la Vía había una fábrica de silos, ahí trabajaba Jorgito Alday, que cuando fue a cobrar los sueldos, lo esperó una patota adentro y nunca más apareció. Ahí pusimos una placa también. No sé si, Víctor, vos te acordás de la fábrica esa, Carlos Calvo. Sí, más o menos me acuerdo. No, lo que estaba diciendo, el recorrido, que es muy interesante, porque el otro día lo estábamos hablando con Matías de... Sí, Acuña. De Matías Acuña. Y bueno, estábamos buscando la forma de encontrar, y vos ya estás dando los datos. Yo digo lo que se me ocurre, ¿no? Víctor, pero está bien, ¿no? Digo que estás dando los datos apropiados para hacer otro recorrido, porque nosotros pensábamos un poco en lo espontáneo. Ajá. Y yo no ni hablé era con, tan armado. Ni hablé resulta con Matías, que vos estás dando una pauta de cómo empezar a actuar con lo espontáneo. Y esto me parece bárbaro la idea, me parece bárbaro. Ojalá que se sume mucha gente. Ajá. Y bueno, porque no va a ser un homenaje a una persona, va a ser un homenaje a muchos compañeros. Claro. Y además a reivindicar la riqueza y la belleza que tiene el activar, el militar, el estar un poco pendiente del otro, del otro, no desconfiado del otro, sino pendiente de si lo pasa bien o si lo pasa mal. Y ahí estamos nosotros. Raúl, en todos estos años me imagino que algunas cosas habrán cambiado en Villa Jardín y otras estarán igual. Como este programa se escucha en otras regiones del país, nos gustaría que les contaras a nuestra audiencia qué es Villa Jardín. Sí, bueno, Villa Jardín, como te decía recién, son 22 manzanas. Está lindando la calle Pellegrini, Moreno, Osorio y Talcahuano. En ese radio están las 22 manzanas, que muchos de esos terrenos son fiscales. La población de allí está compuesta por todos trabajadores, oriundos de la provincia, algunos. También había mucha colectividad paraguaya que eran compañeros nuestros que trabajaban y militábamos juntos ahí en el barrio. Y hay en ese lugar, uno de los lugares de las villas más progre que existía. Calcula que en ese tiempo nosotros ya había una pileta de natación, mira, un cine, teatro, y teníamos una comunidad que le pegaba para adelante, impresionante. Vuelvo, repito, que cuando nosotros en los años 70 viene esta movida política, muchos de nosotros empezamos a tener un libro y a tener un libro permanente bajo el brazo, leerlo en el colectivo, porque después lo discutíamos, porque daba pie el desembarco de estos compañeros, nos abrían la cabeza. Vos fíjate que en nuestro barrio había el grupo de octubre, el grupo de teatro 17 de octubre, que funcionaba en la casa de un vecino. Ahí estaba Norma Leandro, Norma Brisky, Alfaro, todo el clan Stivel. Y me acuerdo que había un compañero que era familiar de Felipe Zapag, hijo de Felipe Zapag, el tata Zapag, desaparecido también. Y cambió, sí, cambió por ahí. En la actualidad, como todo barrio, fue transformándose. Muchos, yo sigo yendo al barrio, porque no me puedo ir nunca, por suerte. Tengo mis mejores amigos ahí. Me fui en los momentos de la dictadura, pero cuando pude volví, y bueno, tengo mis afectos y tengo mis amigos. Y el barrio ahora es todo asfaltado. En ese tiempo no había asfalto. y el trabajo como militante era trabajar de ir dando vuelta a la historia, haciendo desagües, pintando la escuela, haciendo las veredas, haciendo la extensión del agua potable. Y bueno, y así fuimos construyendo nuestra militancia ahí en Villa Jardín. Y esa es alguna de las cosas que cambiaron. No sé si está ahí la... Está claro. ¿Vos tenés un programa de radio por ahí? Sí, yo ahora estoy viviendo en Remedio de Escalada, donde militamos también, donde pusimos la primer placa por la memoria en la calle Timote y Primero de Mayo, y pusimos una placa de una compañera que está en archivo de las madres de línea fundadora, que es Aida Sarti, y arrancamos poniendo la placa, cambiamos el nombre de una calle, de una plaza. Por ejemplo, ahí había una calle que se llamaba Rauch, ahora se llama Lajarín, un pastor metodista del centro urbano Nueva Parroquia, donde está el pastor de Luca. Y tenemos un programa de radio, como decías vos, que apuntamos al territorio, digamos, a hablar de las necesidades, de los problemas del territorio, con la participación de muchas organizaciones políticas y sociales. El programa se llama Escalada al Frente, es un espacio de construcción política y social, y salimos por la 91.9 y a través de internet por esa sigla FM Fuego. Los días sábados, de 10 a 12. Este sábado, claro, con la visita de Víctor ya avisé que no hacíamos el programa y ponemos música. Pero lo podríamos haber hecho desde allí. No, sería bueno, pero todavía lo podemos hacer, ¿eh? Todavía lo podemos hacer, ¿eh? Nos vamos con el kit del periodista alternativo, ¿no, Víctor? Sí, no, pero no, esperá, podemos hacerlo igual, que alguno de los compañeros de ahí del programa de ustedes cubra el programa nuestro y nosotros salimos al aire relatando lo que estamos viviendo en Villa Jardín, ojo. Ojo que no es imposible, ¿eh? Víctor, el saludo final obviamente es tuyo para este Raúl, a quien le agradecemos que haya pasado por aquí. Perfecto, eso hay que pensarlo, Fernando. Nosotros estamos arriba del barco, Víctor. Pero bueno, eso veremos si técnicamente se puede llevar adelante. De cualquier forma, cumpa Raulito querido, voy a tratar de que venga mi hermano también. Traete la viola, traete la viola, porque vamos a la casa de Ramoncito a comer empanada, que la visita, loco Ramón, no sabe que me hice la mejor noticia de mi vida, la que me diste cuando le conté que venías. Listo, hacemos así, hermanito. A ver, yo, bueno. perdón, yo voy a meter una escena de celos. ¿Cómo es esto? Nosotros no hemos logrado en 2 años de programa que Víctor se venga con la viola a... No, se tiene la suya. El vinito de por medio, antes nos juntábamos en la unidad básica y cantábamos. Mira, yo me acuerdo, había una, yo lo cuento siempre, había un pizarrón que decía: el peronismo será revolucionario o no será nada. Evita. Venía algún otro compañero, como había de todo, es muy heterogéneo, ¿verdad? Borraba o no será nada. Venía Víctor, le ponía o no será nada. Venía otro, se lo borraba de nuevo, o iba yo y se lo ponía. Pero alguno no quería la sigla o no será nada. Sí, no, lo cierto es que, hablando de las pintadas, me acuerdo de una de las pintadas que se habían puesto ahí en el paredón que daba a la fábrica militar. Ajá. En aquella época, Perón presidente, Isabelita que reviente, y los trataron de borrarla, pero era una cosa que estaba, tuvo mucho tiempo eso. Nosotros vivimos cosas, Víctor, ¿eh? Mirá, nosotros, a pesar de todas las cosas que sufrimos, vivimos cosas muy lindas. El poder decirle en Plaza de Mayo que Plaza General está lleno de gorila el gobierno popular, y aparte habernos ido de la plaza con toda la bronca puteando de lo que estaba pasando. Todavía es así, pensamos compa, igual. Es así. Lo rememoraremos el sábado todos juntos. Te mando un beso grandote, Víctor. Un abrazo. Y tu primera hija Eva, bien. Están todos bárbaros. Te mando un beso grandote, Víctor. Nos encontramos el sábado. Ya, y muchas gracias a los compañeros que están trabajando ahí. Y bueno, para cuando sea, para lo que sea, vamos a estar siempre juntos. Un abrazo, Raúl. Un abrazo, muchas gracias. Chao. Hemos charlado con Raúl Alderete, entonces, a propósito de esta jornada que se va a llevar adelante entonces el próximo sábado 11. Se escucha, digo, muchos que van a escuchar este programa ya habrá pasado la fecha, pero el valor de las cosas que hemos podido recuperar en la memoria, que han podido recuperar Raúl y Víctor para compartirlas con nosotros, hace importante que volvamos a decir entonces que este sábado 11 a las 10 de la mañana en el barrio Villa Jardín, que es allí entre Quilmes y Lanús, ¿no, Víctor? Sí, Villa Jardín en realidad, incluso se hizo una película que se llamó Detrás de un largo muro, porque lo habían, como era una villa miseria, como una callampa en Chile, un cantegril en Uruguay, Villa Jardín era una villa miseria. Entonces en algún momento se le puso todo un paredón para que la gente no vea cómo vivía la gente. La gente de afuera no viera cómo vivía la gente de adentro. Hasta esas diferencias se habían hecho. Todavía quedan en aquella época, estoy hablando del año 72 al 75, 76, había trozos del paredón que se había construido en torno a la... Era como un muro, un famoso muro separando. Y está ahí a 15 cuadras del Puente Alsina, Puente Uriburu. Bueno, allí estaremos entonces este sábado. Por allí lo nombraban a Rodolfo Ortega Peña. Hoy cerramos el programa con un homenaje de su hijo Ramiro Ortega, leyendo un texto que Vicente Citolema escribió para su papá y diciendo algunas cosas él también desde Bolívar. Y por allí también hacían referencia a la salida de la plaza. ¿Vos fuiste uno de los que se fue de aquella Plaza de Mayo, Víctor? No, nosotros teníamos otra caracterización, claro. Otra caracterización, incluso sacamos un comunicado específicamente que no íbamos a ir a la plaza. O sea, ni siquiera fueron, ustedes estaban en el peronismo de base y no. No, nosotros teníamos otra visión, uh-huh. Otra visión, otra caracterización de la etapa y de los personajes. Uh-huh. Y bueno, como éramos consecuentes con eso, decidimos no ir porque sabíamos que era el pedo, ya teníamos la experiencia de seis, así que con eso te respondo todo. Uh-huh. Exactamente. Y es el momento en el que también allí, Ortega Peña plantea también algunas cuestiones siendo diputado, ¿no? Ortega Peña tenía un bloque, había formado un monobloque, un unipersonal, que se llamaba Peronismo de Base. Y él justamente, llegaba un poquito, partía desde los análisis que hacíamos nosotros, llevando adelante una línea política que le costó la vida el 30 de mayo de 1974. Un mes después de la muerte de Perón, las tres afirma esa muerte y la hieren a su señora, a la esposa. Pensaba recién cuando lo escuché hablar a Raúl, a Víctor, digo, este recorrido es un recorrido de alguna manera esperados por quienes no estuvimos en aquellos años compartiendo su militancia. Creo que es un homenaje que trasciende a las figuras de Raúl y de Víctor, y como bien señala él, es para todos los compañeros. Y en este momento, un momento histórico para nosotros, desde el juzgamiento a los represores, el reconocimiento de los lugares donde estuvieron secuestrados los compañeros, acercarnos a la militancia y al barrio también es de alguna manera seguir sosteniendo esto por la memoria, pero la verdad y sobre todo la justicia, ¿no? Una persona que viene así, como medio caminando así, fly, no sé, volando, como una cosa suspendida en el espacio, además sola en la vereda, porque no pasaba nadie alrededor. Sola con Betty. Betty Flying. Todavía sigo escuchando, o sea, estoy emocionada de la música jesuita que escuché en el Colegio Nacional Buenos Aires. En la manzana de las luces. Y el otro día escuché un conjunto con los instrumentos jesuíticos guaraníes de la chiquitanía, porque en Mollos, en Bolivia, continuaron, no arrasaron eso. Entonces la tradición de los Constituit Dominus super familiam suam. Quem constituit Dominus super familiam suam. Thank you. El 31 de julio de 2012 falleció el escritor argentino Héctor Tizón. Lo amamos y lo admiramos. Trabajó con la palabra, con el silencio, con la lengua oral de su pueblo, con los modismos de quechua, con el silencio poético del pueblo de la Puna, con los hombres que desaparecen y aparecen en el desierto, en el frío, en la soledad. Toda su obra es una búsqueda de la verdad. Sus ojos ayudan a mirar, como dice Eduardo Galeano. Héctor se exilió durante la dictadura y para homenajearlo y abrazarlo, vamos a leer sus propias palabras, su propia voz. En un libro, fragmentos de un libro que se llama La casa y el viento, y que él escribió durante su exilio en 1982, en una casa en Cercedilla, en la Sierra del Guadarrama, en España. Desde que me negué a dormir entre violentos y asesinos, los años pasan. Todo parece simple y claro a lo lejos, pero al recordarlo, mis palabras se convierten en piedras, y soy como un borracho que hubiera asesinado a su memoria. ¿Cómo es posible que lo que quiero narrar, el derrotero de mi propia vida, una huella minúscula y difusa en la trama de otras vidas, sea tan difícil? La soledad también enseña a gobernar la lengua. Pero ya no quiero estar solo, ni olvidar, ni callar. No quiero que la noche me sorprenda con mi propio rencor. Cuando decidí partir, dejar lo que amaba y era mío, sabía que era para siempre, que no iba a ser una simple ausencia, sino un acto irreparable, penoso y vergonzante, como una fuga. En realidad, todas mis partidas fueron fugas. Creo que es la única forma de irse. Pero antes de huir, quería ver lo que dejaba, cargar mi corazón de imágenes para no contar ya mi vida en años, sino en montañas, en gestos, en infinitos rostros. Nunca en cifras, sino en ternuras, en furores, en penas y alegrías. La áspera historia de mi pueblo. La historia de un hombre es un largo rodeo alrededor de su casa. La memoria convertida en palabras, porque es en las palabras donde nuestro pasado perdura y en las imágenes. No son las palabras, solo imágenes. Así, el lenguaje es también el recurso de nuestra propia desdicha y el hombre lejos de su casa se convierte en una llamada sin respuesta. No quise seguir viviendo entre violentos y asesinos. En las sombras de aquellos árboles abandoné la memoria de mis muertos. Un soplo desvaneció mi casa. Pero ahora sé que aquella casa todavía está aquí, erigida en mi corazón. Nosotros sabemos que la casa de Héctor Tizón es nuestra casa. Y su voz de juez que buscaba la verdad siempre está con nosotros, compañero. Vamos a volver a meternos en la causa que se lleva adelante en La Plata por el juicio reconocido como el circuito CAMS, y vamos a charlar con la doctora Guadalupe Godoy, que es representante del colectivo Justicia Ya. Guadalupe, bienvenida a Oral y Público. ¿Cómo estás? Fernando te Hola, aquí. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué fue lo que hicieron este lunes ustedes desde Justicia Ya? Lo que hicimos fue solicitar para casi la mitad de los imputados que se ampliara la indagatoria por el delito de homicidio en todos aquellos casos, que fueron, bueno, un total de 33, donde o bien por reconocimientos, por las identificaciones efectuadas por el equipo argentino de antropología forense, o bien por la prueba documental o testimonial que había y que se receptó durante el juicio, que todos estos hechos, 33 insisto, donde los imputados solo están por la privación ilegal de libertad y los tormentos de los compañeros, también se extendiera la imputación por el delito de homicidio calificado. Uh-huh. A ver si te entendemos bien la cuestión jurídica. La causa no está hecha por homicidios. Ustedes lo están pidiendo esto ahora. Exactamente. Acá por un criterio judicial siempre se elevaron solamente con la privación ilegal de libertad de los tormentos, fundamentalmente porque incluso en varios de los casos donde las identificaciones realizadas por el equipo argentino fueron hechas durante la instrucción de la causa, hubo un criterio en el cual, a pesar de que pedíamos las querellas y no había un acompañamiento por parte de la fiscalía, no se los indagaba por el delito de homicidio. En realidad ahora lo que pedimos es que esta realidad, que es muy distinta, la de la desaparición de la certeza del homicidio, se acredite también judicialmente. Y eso lógicamente tiene como consecuencias también la posibilidad de un pedido de condena que refleje estos delitos. Y por lo tanto, en varios de los casos entonces vamos a poder solicitar la condena a prisión perpetua en el caso de que el tribunal habilite el pedido que realizamos. Uh-huh. Si no prosperara, digamos, este pedido, que uno supone que sí va a prosperar, digamos, las penas serían mucho menores, ¿no? Sí, no es menor en la cuestión, son penas en las cuales se puede aspirar a un máximo de 25 años, no es una cuestión numérica solamente, sino simbólica, simbólica porque también es reflejar judicialmente el producto de estas identificaciones. Ya uh-huh. No estamos hablando de una persona que está privada ilegalmente de su libertad, sino justamente de persona de la cual en las causas judiciales se ha acreditado recientemente el homicidio. Uh-huh. Este juicio está cerca de cumplir un año. Ya habíamos hablado en otras ocasiones contigo a propósito de que iba a ser un juicio extenso, por lo que implicaba, por la cantidad de casos y por esto de correr el velo sobre el circuito CAMPS, y también hablamos muchas veces y queremos volver a hacerlo sobre la presencia de la ausencia de Jorge Julio López en este juicio. Sí, en realidad cuando declaró varios miembros del equipo argentino de antropología forense la semana pasada, era como que volvía la presencia de López, que fue uno de los primeros testigos en afirmar que en el destacamento de Arana, uno de los centros clandestinos en juzgamiento, se producían quemas de cadáveres. Y justamente en esa presentación del equipo se podía ver que exactamente en la zona donde López y otros sobrevivientes afirmaban que se producían esas quemas, efectivamente fue el lugar donde se encontraban restos humanos, que lamentablemente a la fecha no, todavía a pesar de los esfuerzos científicos, no se han podido determinar de quiénes son, precisamente por la forma que se utilizó, que fue la incineración con gomas, y eso provocó severos daños en el material óseo que se recabó. Pero sí permitió acreditar que esos dichos, que durante años los genocidas pusieron en duda, finalmente eran ciertos. Uh-huh. ¿Qué datos está aportando este juicio que no hayan aparecido en los dos, en los juicios anteriores en la ciudad de La Plata? O en realidad no hay como novedades, pero sí se las está poniendo en el plano jurídico. No, sí, hay novedades porque hay que pensar que a partir de la masividad de identificaciones que pudo producir el equipo de antropología forense, sobre todo en lo que significa el sector 134 del cementerio de Avellaneda, donde, fueron a parar muchas de las víctimas del circuito, el equipo lo que pudo establecer, cosa que hasta ahora no estaba ni judicialmente establecido, ni tampoco era un material público, fue la fecha aproximada en la cual se producen las ejecuciones. Doy un ejemplo, uno de los casos era una víctima de la cual sabíamos su identidad desde el año 90, pero recién ahora el equipo puede establecer que esa ejecución se produjo en los tres primeros meses del año 77. Poder empezar a establecer esas fechas y poder empezar a establecer determinadas relaciones de cómo se dieron las ejecuciones también nos está permitiendo ver que otras personas, que por ahí no estaba acreditada la haber sido vistas en determinado centro clandestino, también pasaron por allí. Después, bueno, el juicio, por supuesto, transcurre también con una ofensiva muy fuerte de los imputados, sobre todo respecto a lo que tiene que ver con el grupo Driver y con Clara Anaí Mariani. Pero realmente todo lo que se había imputado hasta el momento ha sido demostrado y confiamos en tener una sentencia en los próximos meses. Otra cosa que me parece que si bien se da en todos los juicios, en este se da con particular alcance, me parece que tiene que ver con justamente cómo la represión alcanzó todos los niveles, ¿no? Porque aquí se vieron casos de estudiantes, casos de militantes políticos y sociales, de obreros, de gente que había ocupado cargos como funcionarios en el servicio penitenciario durante la última etapa democrática previa a la dictadura. Digo, se ve el alcance total, ¿no?, de lo que fue la represión allí. Sí, y permite dimensionar también la planificación. Nosotros vimos fundamentalmente cómo se focalizó en La Plata, en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil organizado, y después también vimos qué es lo que queda más patente con todo lo que es la persecución al denominado grupo Driver, pero también a todo aquello que tenía relación con la Confederación General Económica o con los sectores medios que aspiraban a una idea, ¿no?, de burguesía nacional, donde industria, de fomento de la industria nacional y demás, cómo estaban ahí también las internas que existían dentro del aparato militar y las aspiraciones de Saint-Germain y de lo que se denomina el Grupo La Plata para poder suceder a Videla. Eso quedó también muy, muy marcado, pero sobre todo lo que quedó marcado entonces es que la responsabilidad de lo sucedido en el circuito no era exclusivamente obra de la cúpula policial, sino también de quienes ocupaban el aparato, entre comillas, civil del gobierno de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente el ministro de gobierno Smart y el gobernador Saint-Germain. ¿Qué instancias quedan para llegar al veredicto? Y en realidad el planteo que realizamos va a producir una prolongación del juicio porque ahora también va a hacer el mismo pedido la fiscalía, el resto de las querellas también ya anticiparon que lo van a hacer, luego hay que darle traslado a las defensas que seguramente van a pedir un tiempo y después seguramente continuaremos la testimonial que falta, que no es mucha, pero toda esta etapa de planteos y de respuestas técnicas va a llevar por lo menos un mes, así que calculamos que recién en el mes de octubre estaríamos en condiciones todas las partes de comenzar los alegatos y por lo tanto se va a extender por lo menos hasta noviembre la posibilidad de una sentencia. Lo tenemos a Víctor Basterra por aquí y me gustaría saber, Víctor, que vive allí en las cercanías, ¿cómo notás que se vive el juicio, digamos, en la calle? ¿Es algo que importa solo a los militantes o en las barriadas están atentos a lo que pasa en líneas generales? En general, el resultado, digamos, la difusión de los aconteceres estos pasa fundamentalmente por la televisión, si seamos realistas. Generalmente ni las FM ni las AM de acá casi pasan elementos, salvo un poco Radio Provincia. Y después uno, como yo escucho siempre Radio Nacional, ahí está reflejado un poco. Y la trascendencia en La Plata tendría que tener mayor, mucho más trascendencia, porque ahí hay muchas voluntades están puestas ahí para esclarecer la situación y hacer justicia. Sin embargo, no está muy bien acompañado, por lo menos en mi visión, ¿no? Quizá nos falta a todo el campo nuestro a tener herramientas más aptas para poder propagandizar, llevar adelante toda una tarea de, digamos, de difusión de toda esta movida, que es sumamente importante. Yo creo que en algunos aspectos tuvo mucho más repercusión los juicios por la verdad, si recordamos, ¿no? Que no tenían, en realidad no tenían mayor valor jurídico de aquel momento. Sí sirvió después como un reservorio importantísimo para apelar a él, a ese archivo valiosísimo que se logró de testimonios, y poder expresarlo después en un juicio más abierto como es el de ahora. Pero me da esa sensación a mí que todavía faltan elementos para ponerlo más hábilmente en la calle, para que se haga más carne en el resto de la población, ¿no? No sé, ¿qué te parece a vos, Guadalupe? Es un tema complejo. En realidad nosotros lo que vemos es, por un lado, es muy difícil sostener un juicio con participación durante un tiempo tan extenso. Llevamos casi un año de audiencias. Tiene también una complejidad. Nosotros hemos visto el esfuerzo muchas veces de algunas cátedras en la facultad para llevar a los alumnos y demás. Son, bueno, todos sabemos lo duras que suelen ser estas audiencias. Duras, digo, hay que sostenerlas emocionalmente muchas veces, la permanencia. Y por otro lado, a veces también es difícil dimensionar lo que implica por ahí tener a una persona como Jimmy Lamour Smart sentado como imputado, ¿no? Creo que el esfuerzo que realizan las organizaciones de derechos humanos en sostenerlo es enorme, pero también es cierto que hay, a veces hablamos de que hay como una sensación de justicia que en la ciudad de La Plata sació en cierta forma el juicio a Checolás o el juicio a Von Barnett, que eso sí fueron hechos con un acompañamiento masivo. A veces hemos hablado con otros colegas de que sucede lo mismo en otras ciudades, ¿no? El primer juicio hay una expectativa enorme, hay una sensación de justicia que excede por cuántos imputados o por cuántos casos, y después hay una dificultad muy grande que tiene que ver con esto que decimos que le pasa a los testigos cuando tienen que ir una, dos, tres veces, y que acá nos empezó a pasar mucho los testigos que por ahí pasaron durante estos últimos tres años por siete u ocho testimonios y que piden ser exceptuados por todo lo que implica el volver a declarar, y por suerte estamos logrando que los jueces recepten este pedido y que incorporen los testimonios que ya prestaron en otras causas. Eso mismo creo que también le pasa a la militancia que lo acompaña, y después, insisto, no es fácil tampoco traer, digamos, al juicio, y nosotros se lo hemos pedido muchas veces y por suerte acá hay un acompañamiento de la universidad en eso, que la gente que va a escuchar esos testimonios lo haga sin tener un marco en el cual referenciarlo es muy duro, es realmente muy duro. Creemos que en parte tiene que ver con esto, ¿no? El día que declaró el equipo argentino de antropología forense, para muchos familiares que tienen una expectativa respecto de lo que significan las identificaciones o lo que significa poder ampliar la acusación por el delito de homicidio, sin embargo, muchos optaron por no estar presentes. Guadalupe, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, Guadalupe. Hemos charlado entonces con la doctora Guadalupe Godoy, que es representante de la querella del colectivo Justicia Ya, que está actuando en varios juicios, en este caso a propósito del juicio por el circuito CAMS que está llevando adelante el tribunal número uno allí en La Plata, que preside el juez Rosansky. Bueno, vamos llegando al bloque final. Lo hacemos, Silvi, repasando las provincias en las que se están llevando adelante causas que están en su instancia de ser orales y públicas. Bueno, tenemos en la ciudad de Mendoza, que comenzó la semana pasada. En Mar del Plata hay dos causas que se están juzgando ahora. En Bahía Blanca, hablando de provincia de Buenos Aires, y en La Plata. Así como también se están llevando a cabo juicios en Jujuy, Salta, San Juan, Paraná, de Entre Ríos, Neuquén, Comodoro Rivadavia por la masacre de Trelew y en Rosario por lo ocurrido en la ciudad de San Nicolás, así como también en Santiago del Estero. En Santiago del Estero, para quienes nos siguen, hace un mes exactamente charlamos con el fiscal Gustavo Jimena porque se estaba esperando la resolución de la Cámara a propósito de la actuación de dos jueces que estuvieron durante la última dictadura, pero que también estuvieron actuando durante buena parte de esta última etapa democrática. Finalmente ese fallo salió a favor de la justicia, ¿no, Silvi? Sí, porque la Cámara de Casación ordenó que sean investigados estos dos jueces sobre las actuaciones que tuvieron en lugares donde habían detenidos, llevados a cautiverio por Musasar. Los sobrevivientes reconocen, los han reconocido como parte de los grupos que se encontraban en esos lugares y que en algún momento, en el caso de Cristina Torres, por ejemplo, ella refirió que fue interpelada por él y a su vez por uno de ellos, que se trata de Santiago David Olmedo de Arzuaga, y a quien ella le pidió que por favor protección, o bueno, que intercediera, y le pidió que lo presentara por escrito esa solicitud. Uh-huh. Así que esto es el resultado del testimonio que dio Cristina Torres en la instancia del juicio. Se avanzó porque si bien el Tribunal Federal de Santiago del Estero lo sobreseyó a los dos magistrados, continuaron las tramitaciones acá en la Ciudad de Buenos Aires y bueno, finalmente hoy se están investigando Arturo, claro, Liento Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga. Porque la Cámara determinó que esos también son delitos de lesa humanidad, por lo tanto no prescribieron, aunque hayan pasado más de los años que el Código Penal tiene pautados para la prescripción. Para el cierre de este programa, tenemos un homenaje a Rodolfo Ortega Peña en la voz de su hijo, Ramiro. Víctor, ¿qué imagen te queda de Ortega Peña? Una imagen muy particular, porque Rodolfo Ortega Peña formaba un dúo permanente con Eduardo Luis Duhalde. Es más, en algunos sectores de la militancia le decían Mutt y Jeff. Era un dibujito animado, un dibujito de las revistas, de los cómics, uh-huh, que eran dos tipos que estaban siempre juntos. Sin embargo, entre ellos peleaban mucho. Bueno, lo recuerdo a Ortega como un tipo muy entrañable, muy, muy sencillo, llano. Yo lo conocí en la gráfica, en la Federación Gráfica Bonaerense. Nos cruzábamos bastante seguido, charlábamos de algunas cosas. En algún momento tengo una anécdota de él que iba a tomar un taxi, él venía con tres compañeros, entre los cuales me contaba yo también, ¿no? Y tuvimos que juntar la plata entre todos para pagarle el taxi a Ortega. Eso daba la calidad del tipo, que no la cosa no pasaba por estar presente en los hechos de transformación de la sociedad. Uh-huh. Justamente a un mes de la muerte, al 30 días de la muerte del general Perón, un comando de las 3A lo valió, él bajaba de un taxi, hirió a su mujer y a él lo asesinó a balazos, ese comando, y daba la casualidad, la maldita casualidad de que, o extraña casualidad, que el taxista era digamos, conocido del barrio, era un tanito que jugaba al fútbol con mi hermano, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero mi hermano sí se acuerda bien.